Que te ponga una tortilla. Que te prepare un tentempié. Anda, niño, yo me voy de la cocina. Que empieza el hombre lobo y no me lo quiero perder. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Bienvenidos, seáis lobadictos. Hoy vamos a ir de tranquilitos, Le vamos a darle un repasazo al jazz bajo licencias libres, que hay mucho y bueno. donde las haya, ¿eh? Variaciones musicales de alto nivel. Jufrau Steinetles, Geoff Lepp Trio. Olas musicales que invaden tu alma. Sonidos procedentes del rincón más profundo y mojado del hombre lobo. When we first met, I was pretty funny. Pulled my socks over my trousers in an attempt to make you love me. And it worked for a while, but I sense that your smile is over now. We walked outside, it was pretty freezing. Put your hand in my pocket, and I felt some heat on my hip, and I smiled big. What a day, yeah. But how long can a beautiful thing go on? Can such a fabulous thing stay on? How many more million pangs will I get? Before it's over. Sadness to the table, and I pinned a lot of hopes on you. And at first you complied, the easiest part did our hands meet. But I still felt sure, failure's scratching at my door. It's too good a piece of fortune to fall on a fool. What a week it's been. But how long can a beautiful thing go on? Can such a fabulous thing stay on? Él ronda las calles más lúgubres en busca de su sol particular. Este es el arte del colapso, ¿eh? Before it's over. Azul como ese cielo único. La noche del hombre lobo. Face. disappear without a trace. Parece desmoronarse de vez en cuando en esas noches, aunque sus muros resisten. Refuerza, esa buena obra con la música del lobo. Ay. Ay, estoy depresiva con el cambio de horario, con el otoño que no acaba de ser otoño, no sabe una si ponerse algo de abrigo o el bañador otra vez. Menos mal que está cada noche conmigo, mi lobo. Días de lluvia mojan tus pensamientos, aplacan tus malas artes, te acercan a la selva, amigo. Pimain, ese sonido Eric Jackson. Thank you. pendientes elevadas en las que diariamente hay que salvar. Acércate a la música del lobo y sálvalas fácilmente. Tira el mando de la caja tonta, olvídate de malos rollos y acércate a la guarida del lobo. lanochedelhombrelobo.org. Únete a su calidad de vida. None to show for it, no one to agree. One blink and there is light enough to see. of paintings of people staying warm, hung outside their houses where jealousy is born. And I'm longing to turn, share what I've learned, that seldom preserved our memories. Nobody can help you remember to remember to remember times like these. Write it down on your sleeve, but someone's needed for details, things are disappearing so please. Lonely Home, Leslie Hunt, o como se suele decir por estos lares, ¿eh? Música libre para mentes libres. We make love. Marca tu línea recta, hacia lo que más aprecies. Así tu vida resultará más fácil. Sobre todo, si acompañas ese trayecto con buena música. Oh, sentit per la Say Angle de Vergois, Sonido Lobo, En esta tu noche. Soon she'll dance in the fire, smooth. Soon she'll dance in the fire, smooth. White skin won't protect her. Chased away the devil from his easy going home. People in this town mysterious build this maze out of shattered glass and fear. Death won't come easy. Soon she'll dance. Walk these streets of muted sensation. Sidewalks reek of urine and the sign of devastation blinks 24 hours. Till the neon burns out and fury emerges from dry darkness. Wanting and remembering, wanting and needing, needing dry darkness to bite, to the right of being human, to borderline suicide, a savior. Soon she'll dance in the fire. White skin won't protect her. Soon she'll dance in the fire. Chased away the devil from his easy going home. People in this town mysterious build this maze out of shattered glass and fear. Death won't come easy. Soon she'll dance. Soon she'll dance in the fire. Soon she'll dance in the fire. Desde lo más alto, las estrellas observan al innombrable. Saben de él más que él mismo. Su sabor llena la estancia. Sizzles in Stack Hills, hides and knows what she reveals. Debs leans forward as she deals. Sadie knows the look she steals. Jill defies gravity, some test your sanity. Vanity. Clara winks with oh such clarity. Ness, you know would go all night. Sell would make you lose your sight. Lift sure looks good in bad light. Put up a fight. Bella is full of beans. Gina ate all her greens. Mel really has the means. Cara's not the type of clean. Constant

Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte, ¿eh? Hemos estado una horita repasando el mejor Jazz Creative Commons. Ahora te queda a ti cumplir la tuya, ¿eh? Ser buena persona y disfrutar de la vida. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Bye, bye.